Perdóname. Pero no puedo irme así. Mucho antes de llegar a ti, rompí el cordón de la resignación. Eres quizás mi máxima equivocación. No sé cómo me tropecé con este amor que me robó mi fe. Voy a renunciar, no daré ni un paso atrás. Toda mi vida esperé, que no esperé un poco más. No me sabes, lejos de mí, inalcanzable. Has de saber que la lluvia baja y espera el suelo acariciarle. No te pierdas esa luz que ahora te alumbra, que la ves resplandeciente, pues como el sol cuando cae la tarde, caerá tu orgullo lentamente. De mí inalcanzable, has de saber que la lluvia baja y espera el suelo acariciarle. No te pierdes esa luz que ahora te alumbra, porque la ves resplandeciente, pues como el sol cuando cae la tarde, caerá tu orgullo lejos.